a pesar de lo que ha pasado. Que no me importa lo que dicen por ahí, que tú desconfías de mí, pues yo sé que tú me vas a recordar cada día más. Si tú no quieres venir conmigo, me vas a matar de amor. Recordaré siempre las veces en que tú y yo hablamos de amor, pues yo sé que tú me vas a recordar cada día más. Yo sé que tú eres la persona para mí, el bien de lo mi amor, ven hacia mí, ven hacia mí. Si tú no quieres venir conmigo, me vas a matar de amor. Recordaré siempre las veces en que tú y yo hablamos de amor, pues yo sé que tú me vas a recordar cada día más. Si tú no quieres venir conmigo, me vas a matar de amor. Recordaré siempre las veces en que tú y yo amor, pues yo sé que tú me vas a recordar cada día más.